Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 2, Andrea y su obsesor. Los espíritus malos pululan alrededor de la Tierra, en virtud de la inferioridad moral de sus habitantes. Su acción maligna forma parte de los flagelos a que se haya expuesta la humanidad en este mundo. Por consiguiente, la obsesión, al igual que las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe ser considerada como una prueba o una expiación, y aceptada como tal. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, colección de oraciones espiritistas, número 81. Una vez iniciado el baile prosiguió extendiéndose hasta altas horas de la madrugada. Había cierta constricción entre los invitados, que se preocuparon con el incidente ocurrido a la salida de la mesa. Pero la buena educación, aconsejaba que permanecieran discretos, no demostrando impresiones desagradables. Y como el anfitrión suplicara que se divirtieran sin más preocupaciones, todas las veces que la orquesta presentaba un nuevo número de danza, el salón brillaba bajo el encanto de las parejas, que iban y venían en graciosos movimientos. Entre la nobleza se danzaba el minuet, no obstante en la introducción de danzas más modernas, se veía que aquella sociedad nada había perdido de la brillantez y de la distinción conocidas en los salones anteriores a la Revolución. Más bien se diría todavía más noble y grave de la que fue en el pasado. Pero ni Andrea ni su hermano Víctor, así como tampoco su prometido Alexis y su primo Arturo, habían comparecido al baile. Retirándose de la mesa acompañada por su hermano, la joven Guzmán al llegar a sus propios aposentos cayó presa de terribles explosiones obsesoras. Una violenta crisis se presentaba. Durante la misma se manifestaban acusaciones terribles, explosiones de odio, amenazas y quejas dolorosas contra ella misma por una entidad invisible, violenta y odiosa, que se revelaba como personalidad de buena cultura intelectual, pero de inferior educación moral. Eso era frecuente y común desde la infancia de Andrea, en Madrid. La niña no podía vivir tranquila. No le era permitido disfrutar ni un solo día de alegría, pues en el momento en que pudiera disfrutar de una satisfacción, le advenían tales crisis que la postraban después días y días, enferma y deprimida. Por eso mismo, Andrea era triste y enfermiza, agitada y nerviosa. Raramente sonreía, a pesar de ser muy bella de formas y de cara. Su instrucción no se encontraba a la altura de su condición social, ya que el enemigo invisible no le permitía treguas para el cultivo regular de su propia instrucción. Su madre sentía por ella horror, y la abandonaba a los cuidados de criada y gobernantes, y su padre mostraba por ella tan manifiesta aversión, que ansiaba casarla para libertarse de su convivencia. En esa noche de Navidad que sería una de las más felices de toda su vida, si pudiese ser una criatura normal, su crisis fue de las más fuerte. Podría decirse que su enemigo invisible, contrariado, que la dominaba con verdadera posesión, era implacable a través de ella misma, dando gritos, vociferando espantosamente, lanzándola al suelo. De modo alguno la dejaré unirse a Alexis. Antes la mataré, que permitir que eso se lleve a cabo. Son dos criminales que merecen castigo. Yo preferiría a Arturo, pues ella le debe dos grandes reparaciones. Además, porque yo amo a Arturo, porque él es mi hijo querido de siempre. Ay de ella si me desobedece. Odio a esa miserable con todas mis fuerzas, ya que ella desgració dos veces a mi pobre hijo, por quien todavía sufre hoy, recordando aquel deplorable pasado. He de hacerla padecer lo mismo que mi hijo padeció por ella. Ustedes han de verlo. Ustedes lo verán. He de atormentarla, tal como ella nos ha atormentado desde aquel fatal día 20 de octubre de 1572, en que se introdujo en la vida de mi hijo Luis, destruyéndolo y quitándole su paz, cuando yo lo veía tan dedicado a Dios. Enseguida, callándose, la tiraba al suelo pareciendo que la golpeaba. Le apretaba el cuello sofocándola. haciéndola echar espumada por la boca con la lengua afuera. La hacía rodar por el suelo, martirizándola, mientras, sin perder la conciencia, ella llorando gritaba pidiendo socorro y compasión acongojada e inconforme. Y si en ese momento alguien la examinara, hubiera podido ver que su rostro, sus manos y su cuello estaban arañados por uñas aguzadas, mientras su cuerpo mostraba señales de haber sido golpeado. Arturo de Guzmán de Breux, cansado de oír las torturas de su prima, resolvió intervenir. Él se encontraba en un cuarto próximo, velando en compañía de su hermano. Era sabido por toda la familia que Andrea era poseída por entidades infernales, y sus padres y las demás familias no tenían una idea definida sobre lo que realmente sucedía, pero, por lo menos comprendían la anormalidad, estando seguros de que un espíritu diabólico la atormentaba, tal como aquellos que describía el Evangelio. Se sabía también entre la familia que Arturo poseía el poder de calmar a la joven en esos momentos dolorosos, al paso que Alexis la irritaba aún más, lo que concedía a aquel cierta ascendencia sobre la prima. Pidiendo pues permiso a los tíos, Arturo penetró en el aposento en que la obsesada se revolcaba por el piso y muy naturalmente le invitó a callar los gritos que profería. La levantó y la sentó junto a él. Andrea obedeció. Arturo le tomó la mano, se la besó y comenzó a hablarle dulcemente al paso que ella se deshacía en llanto. Pero Víctor penetró también en el aposento y asistió a la escena, mientras Alexis, afligido y sufrido, permanecía en donde se encontraba. El doctor en doctrinas secretas conocía el fenómeno que ocurría con la hermana, y pidiendo permiso a sus padres, resolvió intentar alivio para la infeliz sufriente y paz para la familia con los conocimientos que poseía. Hizo que Arturo se levantase del lado de Andrea y hasta la hizo sentarse en el centro de aposento, en la misma poltrona, y rogó a los presentes, que eran sus padres y Arturo, que orasen a Dios mentalmente y guardasen silencio. Él también oró suplicando el socorro divino, puso sobre la cabeza de Andrea las manos extendidas como para transmitirle fuerzas psíquicas especiales, con el fin de lograr la verificación del trance necesario y a la vez, sentándose ante ella, la interrogó tan naturalmente como si se estuviera dirigiendo a una entidad humana, pero en verdad, se dirigía al obsesor. ¿Quién eres y por qué procedes tan deshumanamente con mi hermana? La entidad invisible, que se servía de las facultades medianímicas de Andrea, se recostó en la poltrona como si se sentase más cómodamente a través de ella, y respondió: ¿Con qué derecho me haces semejante pregunta? ¿Por qué pretendes penetrar el misterio que nos envuelve a ella y a mí? Con el derecho que tengo de amor a Dios a mi prójimo, y de practicar la beneficencia. ¿Y por qué para mí, no es misterio? A vida que vives y lo que pasa entre ti y mi hermana. Y así se inició un largo diálogo. Víctor sabía que no era normal ni ventajoso conversar con aquella entidad perseguidor por intermedio de su hermana, a quien la misma atormentaba, pues Andrea no era vehículo recomendable, porque se trataba de una enferma afecta a las irradiaciones vibratorias inferiores de su perseguidora. Sabía que el asedio constante de un perseguidor de aquella clase afectaban las funciones psíquicas del intermediario humano, el médium, y que en tal estado, poco se podría esperar de él para un intercambio necesario a su curación. Pero en vista de la urgencia de la situación, y deseando enterarse de los acontecimientos que envolvían a su hermana, aceptaba el fenómeno, esperando éxitos en la empresa, pues sabía también que era posible conversar con una entidad perseguidora, a través del perseguido, aunque en esa forma no fuera posible curarla o erradicar el mal definitivamente. Oyéndolo la entidad, dominando vigorosamente la mente de Andrea, porque frecuentemente el obsesor llega a incorporarse en su víctima, el espíritu maléfico respondió: «Bien. Soy un viejo conocido tuyo. Siempre te admiré y te respeté, pues eres bueno y virtuoso, y hasta te quiero bien porque lo mereces. Por eso te contesto, y me retraigo en tu presencia. Pero a tu hermana, la odio, Le haré todo el mal que pueda. ¿Se trata de un odio gratuito, o de una venganza? Sabes que no existe el odio gratuito. Hasta llegué a amar a esa niña en otro tiempo. Se trata de una venganza, pues no me conformo en aceptar pasivamente la maldad de ella. Y la práctica de ese crimen, la venganza, te dará la felicidad. Persiguiendo, así encubierto por tu estado invisible, a un ser indefenso, ¿no ves que superas su propia maldad, de la cual te quejas? No obstante, te agradezco que me quieras bien y acepto tu buena voluntad hacia mí, deseando conservarla. ¿Quieres ser mi amigo? Soy tu amigo desde hace siglos, aunque en este momento no puedas acordarte de mí. Me llamé Monseñor de B. en el siglo XVI, y fui alto personaje religioso en el reinado de Carlos IX y de Catalina de Médicis. Me llamé Arnoldo Numiers en el siglo XVII, y nuevamente fui tu amigo. Pero ella, ella no nos merece ni a ti ni a mí. Siempre fue una traidora. Ha llevado a mi hijo a la desesperación con su mal corazón de hierro, que jamás se conmovió ante el sagrado amor que él le consagra. Yo he intentado todo para destruir en el corazón de mi hijo ese malhadado sentimiento que lo dominó para siempre. Pero él resiste porque la quiere desde los tiempos de Roma. Más fácil será destruir cielos y tierra, que arrancar de su corazón la imagen de ese amor. ¿Y quién es tu hijo, amigo mío? ¿Lo puedo saber? Se llamó Luis de Narbonne, en el siglo XVI. Fue religioso y soldado, llamado el Capitán de la Fe, por sus admiradores. Fue príncipe y conde, pero murió en una prisión secreta, desesperado de amor y de dolor, tirado allí por ella y por la reina Catalina. Siempre ella. Se llamó Enrique Numiers en el siglo XVII, y fue un valiente caballero, intrépido y generoso, pero se suicidó, arrojándose desde gran altura, aniquilado por una nueva traición de ella. Bien ves que me sobran razones para detestarla y para vengar la dignidad ofendida de mi pobre hijo. Ahora se llama Arturo de Guzmán de Breux, y ahí está junto a ella. Sé que él sufrirá mucho, pues ya sufre. ¿Qué será de él? La ama y la amará siempre. ¿No lo ves? ¿Por qué quieren darle a ella en matrimonio a otro? Mi hijo no tiene derecho a realizar lo que lo haría feliz. Tal vez, si yo lo viera feliz, pudiera perdonarlo todo y olvidar. Pero te aseguro que el casamiento que proyectan no se realizará. Yo lo impediré. Francisca María de Guzmán, la madre de Andrea, se puso a orar y a temblar, horrorizada con lo que oía del demonio que se posesionara de su hija. Arturo y su tío, no obstante, atribuían la conversación de Andrea a las fantasías de su mente debilitada por la enfermedad, pues la joven, según ellos, era dada a las lecturas fuertes, histérica y epiléptica. Solamente Víctor comprendía íntegramente lo dicho por la entidad. Me dan ímpetus de abofetearla, para verla cesar con esa palabrera incomprensible, murmuró el padre, mientras Víctor respondía al ser espiritual comunicante. Lamento todo eso, amigo mío. Pero sabes bien que no me puedo acordar de los acontecimientos a que te refieres. Creo, no obstante, en lo que me dices, y que Andrea sea culpable. En nombre del Altísimo, no obstante, deseo hacer contigo un pacto. ¿Quieres oírme? A ti, noble Carlos Felipe de la Chapelle, nada podré negar. Hasta deseo servirte, desagraviarte, pues mi hijo pecó contra ti y, repito, fui y soy tu amigo. Me llamas por un nombre que no es el que tengo actualmente. ¿Qué significa eso? Era el nombre que tenías en el siglo en que te conocí y en el que mi hijo erró contra ti. Pero sé que lo perdonaste y me siento tranquilo por ese lado. Dime lo que desees. Entonces, Víctor de Guzmán propuso al obsesor de su hermana lo siguiente. Si me conoces, amigo mío, sabes que también yo amo a mi hermana, a esa Andrea a quien odias, del mismo modo que tú amas a tu hijo. Así, pues, tal como deseas defender la felicidad de tu hijo contra Andrea, yo deseo defenderla contra tu odio, pero no vengándome de ti ni molestándote, y sí preparándola para que sepa querer a tu hijo como él merece y la ley de Dios permita. Dices que tu hijo ama a Andrea. ¿Crees que él será feliz viéndola desgraciada? ¿Crees que el día que se dé cuenta que tú la haces sufrir, podrá amarte y respetarte? En nombre del Dios Altísimo, te propongo treguas en este litigio en que estás empeñado. En nombre de Dios Altísimo, te ruego, Arnoldo Numiers, que me concedas la caridad de suspender tus ataques contra mi hermana, por algún tiempo, al menos. Dame la oportunidad de reeducarla y de hacerla merecedora del amor de tu hijo, y de tu amor. Si ella erró contra vosotros, fue porque era ignorante, porque no conocía a Dios. No, ella erró porque era mala, pérfida, vil. Era ingrata, poseía todos los defectos. No creo que consiga reeducarla. Ella necesita sufrir para aprender a respetar, por lo menos, a aquellos que la han amado y que la han servido. Solamente la fuerza del destino podrá tener acción sobre ella. Yo soy parte de esa fuerza. Déjame que trate de reeducarla, de hacer que se arrepienta, que aprenda a renunciar a las cosas de este mundo y a vivir, solo para el bien. Me pides, entonces, que espero siglos para ver si debo castigarla según pretendo. Lo que deseas hacer es obra confiada al tiempo, a los siglos. Será preciso, entonces, ayudar en los siglos, y yo los ayudaré, mi amigo. Te pido una tregua, por lo menos, por 2 años. Si en ese espacio de tiempo yo no consigo reeducarla, te dejaré libre del compromiso para conmigo. Actuarás, entonces, responsablemente, ante Dios, a quien rendirás cuentas de lo que hicieres. No ignoro que mi hermana se encuentra seriamente comprometida con la ley de Dios, y que, por eso mismo, solamente de ella misma dependerá su curación. Por tanto, te propongo lo que oyes. Si así fuera, si vieras que Andrea se transforma para Dios y para el prójimo, ¿quién sabe si tú mismo volverás a quererla ahora, y la felicidad brillará para todos? Para tu hijo, inclusive. ¿Aceptas? El espíritu maligno meditó durante algún tiempo y, después de algunos instantes, respondió: «Soy tu amigo. Siempre fuiste amigo de tus semejantes, amigo de mi hijo, y amigo mío. Todavía me recuerdo de lo bueno que eras para todos nosotros, en nuestra aldea de Flandes, y cómo consolaste a mi Enrique cuando ella se fue con otro hombre, abandonándolo. A ti, nada podré negarte. Acepto tu proposición, aunque no pueda creer en la conversión de ella al bien, como deseas. Ella es mala, pérfida, traidora. Pero te concedo los 2 años de tregua. Quiero ser sincero en decirte que me conservaré a distancia, observando los acontecimientos. A la primera falta que Andrea cometa, sirviéndose de su propia voluntad, yo volveré a actuar sobre ella. Agradecido. Y prometo a Dios no ser feliz mientras no vea a mi hermana rehabilitada de las ofensas que hizo a tu hijo, o la ley de Dios, aunque todo eso me cueste siglos de trabajo y de sacrificios». Francisca María continuaba llorando. El señor Guzmán de Albret y su sobrino Arturo contemplaban la escena atenta y gravemente, sin dar crédito a los que presenciaban. En el primer piso, la orquesta continuaba animando el baile. Andrea respiró profundamente. Se levantó de la poltrona, se estremeció con violencia, y cayó inerte sobre la alfombra, dando un fuerte grito. «¡Levántate, Andrea! En nombre de Dios». Aquella noche, la bella joven de Guzmán no compareció al baile, pero durmió tranquilamente.